ya ochongo mbele jiro na kamwa kamini na mokino yo yase bato ya mbongo balingana kasa bangona bango shabara nwi jata kazi ya babona lese pase na mutu nyoswe malu solange bas major ebeta lenzo loe munama ebeta neche kepase munama emba viki na mayo munama eyemba oh je vis ma vie baninga tokola na bango bakoma na mbongo yangana kosela semalembeza kumba pesa yanga le grand rebele mama oserifisa initile zalaka solo wapyo oserifisa initile meroriete malenanga pona nsangi mbongo mama o malenanga ye roberto stone nanga o malenanga melo lionele o malenanga ongase majona mama o matie sete sete senga ba kopesa ya oesa nikoluka na kose mokokituwa biju pirate chekodensia mama ikete nalingaka yo ya tro babatiba yo babalisi yo na moto ya mbongo e nga lokola na zanga na kosuka wapi e simeon kosombo remi ndeko ya sawa Bali westili boye bona bongo na yo Bali westili boye yo sane kile Bali westili boye Miswamba Roston Oh malembe oh malembe malembe Malembe oh malembe tu kwendi la blanco eh Musala ndamba ponela ngainelo yembo eh Yanini ngana wela kwes na piwa Sabor Chennai Yanaika Hey, Kalengile! Lionel, Dalandenge le grand rebelle à Zabo Mata. Amise ma maman, patrie de Zare le Kawa. La commande à ma couloune, ma tunique à ma machine. Didier Zulu. Salon fini chez Dadi Rico Mochika. Félix